54. Mausoleo de Augusto. Esta pista no tiene correspondencia visual en el folleto. Durará aproximadamente 9 minutos y puede emplear ese tiempo, si lo desea, en dar la vuelta a este gran edificio de planta circular. Sitúese en cualquier punto para comenzar la explicación. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta extraña mole de piedra, que hoy apenas atrae la atención de los turistas, fue uno de los monumentos más reverenciados de la antigua Roma. En su interior albergaba las cenizas de Augusto, el fundador del imperio, y de gran parte de su familia, los Julio Claudios, célebres todavía hoy por sus grandezas y sus miserias. Aunque estaba destinado a acoger sus restos, esta fue una de las primeras edificaciones de Augusto. El emperador ordenó su construcción en el año 29 a.C., inmediatamente después de su victoria sobre Marco Antonio, antes siquiera de que comenzara su reinado oficial. El nombre original de este edificio era Túmulo de los Julios, la familia a la que pertenecía Augusto. Sin embargo, los romanos comenzaron a llamarlo mausoleo, porque su gran tamaño, completamente inusitado en la tradición funeraria romana, les recordaba la famosa tumba del rey Mausolo de Caria, considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad. El núcleo del monumento lo constituía un enorme edificio circular de casi 90 metros de diámetro, revestido con piedra caliza. Pero después de siglos de expolio sistemático, lo contemplamos hoy desprovisto de cualquier adorno y de gran parte de su cubierta. Sobre esta base cilíndrica se levantaba un gigantesco túmulo de tierra, con las laderas cubiertas de cipreses, símbolo de inmortalidad, y en su cima, coronando el mausoleo sobre un alto pedestal, había una gran estatua de bronce del emperador. La puerta de entrada, orientada hacia el centro de la ciudad, estaba flanqueada por 2 pequeños obeliscos de granito que hoy se encuentran uno junto a la Basílica de Santa María Mayor y otro junto al Palacio del Quirinal. El interior del edificio estaba organizado en forma de anillos concéntricos. El último de ellos albergaba la cámara mortuoria, con pequeños nichos para las urnas de las cenizas. Pero el verdadero corazón del mausoleo, el núcleo mismo del cilindro, lo constituía un gran pilar macizo, con una habitación cuadrada excavada en su interior, destinada a las cenizas de Augusto. Muy cerca de este edificio se encontraba en la antigüedad el Ustrinum, el recinto para la cremación de los cadáveres. Cuando las llamas habían consumido el cuerpo, las cenizas se depositaban en una urna y destacados personajes de la nobleza romana, con los pies descalzos, la llevaban en procesión hasta el mausoleo. Augusto, que alcanzó el trono imperial muy joven y murió siendo un anciano, recorrió en demasiadas ocasiones el triste camino hasta este edificio para despedir a sus seres queridos. El primero en reposar aquí fue Marcelo, su sobrino predilecto, el hijo de su querida hermana Octavia, que falleció prematuramente el año 23 a.C. Augusto había escogido como sucesor a este joven inteligente y afable, adornado con numerosas virtudes y amado por el pueblo, pero una extraña enfermedad se lo llevó repentinamente cuando acababa de cumplir los 19 años. Una década después, Augusto perdió a su más leal colaborador, Marco Agripa. La robusta naturaleza del gran almirante, mermada tras décadas de infatigable servicio, se extinguió el caluroso verano del año 12 a.C., y sus restos recibieron el honor de reposar en el mausoleo familiar. Con él desaparecía un hombre fidelísimo, de nacimiento humilde y costumbres frugales, preocupado solo por la causa imperial y el interés público. Agripa había consagrado sus últimos años y gran parte de su fortuna personal a mejorar las condiciones de vida en la capital, y su muerte dejó un vacío tan grande que obligó al emperador a designar una decena de hombres para acometer las tareas que él afrontaba en solitario. Aquel año fue particularmente desgraciado en la vida de Augusto. Aún estaba vivo el dolor por la muerte de Agripa cuando tuvo que regresar a este lugar para depositar las cenizas de su hermana Octavia, por la que sentía un profundo afecto. Octavia apreciada por su prudencia y su bondad, había cuidado con cariño no solo de sus propios hijos, sino de aquellos que su marido Marco Antonio había concebido con amantes y esposas. De la prolija descendencia de Octavia nacieron Calígula, Claudio y Nerón, los tres últimos emperadores Julio-Claudios. Tras la muerte de su sobrino y heredero Marcelo, Augusto había puesto todas sus esperanzas sucesorias en sus nietos, los hijos que su hija única Julia había tenido con Agripa. Se llamaban Cayo César y Lucio César, y Augusto en persona quiso encargarse de su educación. Sin embargo, ambos, jóvenes y fuertes, murieron en extrañas circunstancias. Lucio falleció el año 2 después de Cristo, y su hermano Cayo un par de años después, tras ser herido en combate. Este edificio acogió también las cenizas de ambos príncipes. La desgracia se ensañaba con la familia del emperador, y algunas lenguas mordaces comentaban la sospechosa casualidad de unas muertes que habían despejado el camino a Tiberio, el hijo favorito de la emperatriz Livia, fruto de un matrimonio anterior de la esposa de Augusto. Entre Tiberio y el trono ya solo se interponía su hermano mayor, Druso, el noble general que cosechaba una victoria tras otra en la frontera germana. Sin embargo, una inoportuna caída del caballo acababa en solo unos días con la vida de Druso. El propio Tiberio, que le amaba entrañablemente, viajó hasta el Rin a marchas forzadas y llegó a tiempo para cerrar los ojos de su hermano y traer a Roma sus restos, que fueron depositados en este edificio. Por fin, el año 14 después de Cristo, a la edad de 76 años, Augusto moría plácidamente en brazos de su esposa Livia. Tras ser incinerado en el Ustrinum, un viejo pretor aseguró que había visto su espíritu encaminarse con paso firme hacia el cielo. En su testamento, Augusto reconocía que dejaba el trono a Tiberio no porque lo considerara el más digno, sino porque todos los demás habían muerto. 15 años después le acompañaron los restos de la anciana emperatriz Livia, a la que muchos hacían sospechosa de tantos crímenes, y otros consideraban una respetable e inteligente matrona romana, apoyo infatigable de su augusto esposo. Otro episodio digno de mención relacionado con este edificio fue el traslado de los restos de Agripina, una de las nietas de Augusto y madre del futuro emperador Calígula, a la que Tiberio había dejado morir de hambre en una isla. En cuanto falleció Tiberio, Calígula ocupó el trono y se encargó personalmente de traer al mausoleo los restos de su madre. Obsesionado por reparar el agravio, hizo labrar una bellísima urna para sus cenizas, que hoy se conserva en el Museo Capitolino, pero que durante mucho tiempo fue empleada en el mercado del Campidoglio como medidor de grano. Solo 3 miembros de la familia Julia no merecieron el honor de descansar en este gran edificio. Por un lado, las 2 Julias, hija y nieta de Augusto, que murieron en el exilio a causa de sus continuos escándalos amorosos. Aseguran los biógrafos de Augusto que ni siquiera las sucesivas muertes de sus herederos le causaron tanto dolor como el comportamiento licencioso de su hija Julia, y que cuando se enteró de sus desmanes, permaneció durante días alejado de cualquier compañía humana, abrumado por la vergüenza y el sufrimiento. Medio siglo después, Nerón, el último de los Julio Claudios, sufrió el mismo destino que las Julias, y su memoria aborrecible le cerró las puertas de este edificio. Su nodriza consiguió salvar sus cenizas y depositarlas en la tumba que su familia paterna tenía al norte de la ciudad, en el lugar que hoy ocupa la iglesia de Santa María del Popolo, en la plaza del mismo nombre. A la muerte de Nerón siguió un cambio de dinastía, y el mausoleo de Augusto dejó de utilizarse. Tras la caída del imperio, la tumba fue abandonada, y en el siglo XI, la poderosa familia romana de los Colonna lo transformó en fortaleza. Sin embargo, el año 1354 fue quemado aquí el cuerpo mutilado de Cola di Rienzo, asesinado al pie del Capitolio. Este héroe de la independencia ciudadana, convertido en tirano, había intentado restaurar la antigua grandeza imperial en pleno siglo XIV, cuando Roma era un inmenso campo de ruinas habitado por tan solo 17.000 almas. El recuerdo de sus moradores no ha abandonado nunca este edificio, que durante la Edad Media estuvo siempre rodeado de un halo de temor y misterio. En el siglo XVI, el arquitecto Baldassare Perucci, a quien el Papa había encargado trasladar los dos pequeños obeliscos de la entrada, se atrevió a penetrar en su interior. Iluminado por la luz de una antorcha, encontró todavía algunas de las urnas en el mismo lugar en que habían sido depositadas 1500 años atrás, y pudo contemplar sobrecogido las cenizas de los viejos amos de Roma. El interior del mausoleo se puede visitar pidiendo cita previa en el Departamento de Monumentos y Excavaciones. Bajo el nicho de Marcelo, su primer morador, todavía puede verse la inscripción con su nombre. Muy cerca de aquí se encuentra otro de los monumentos más importantes del reinado de Augusto, el Ara Pacis. En sus bellísimos relieves aparecen retratados la mayoría de los personajes de los que hemos hablado. Si lo desea, puede completar esta información con algunas pistas complementarias, como las biografías de Augusto y de Nerón.